La policía alemana sigue la pista de la extrema derecha. Los ataques ayer contra una mezquita y un palacio de congresos en la ciudad oriental de Dresde han llevado al gobierno a reforzar la seguridad en torno a la comunidad musulmana de cara a la fiesta de la reunificación que se celebrará el 3 de octubre. El ministro del Interior expresaba este martes su consternación. Es preocupante, decía Thomas de Maizière. Las agresiones contra musulmanes están creciendo en Alemania. Los ataques de ayer, con explosivos en Dresde, son estremecedores porque además se producen justo en la víspera del 10º aniversario de la Conferencia Alemana sobre el Islam. Un informe encargado por el gobierno califica la situación de extremadamente peligrosa. Dresde es desde hace años feudo de la extrema derecha y escenario habitual de manifestaciones antiislámicas y contra los refugiados, sobre todo desde que Merkel decidió abrir la puerta a 1 millón de demandantes de asilo en 2015. Las fuerzas de Bashar al-Assad continúan su ofensiva sobre Alepo. Ayudado por Rusia y sus aliados regionales, el ejército sirio ha emprendido el mayor ataque de los últimos días sobre las zonas urbanas controladas por las facciones rebeldes. Uno de esos barrios, Al-Farafira, situado en el casco antiguo de la ciudad, ya está en manos de las fuerzas gubernamentales. La situación para los habitantes de Alepo es crítica. Se calcula que hay unos 250.000 civiles atrapados y amenazados por los continuos bombardeos. La escalada de violencia en Alepo está haciendo más víctimas cada día. La Organización Mundial de la Salud hace un llamamiento para que se restablezcan los corredores humanitarios y se puedan evacuar a los enfermos y heridos del este de la ciudad. Estamos hablando de que solo quedan 35 médicos en esta parte de Alepo para atender a cientos de heridos, y el número no deja de crecer. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos calcula que desde que empezó la ofensiva el jueves, los bombardeos habrían acabado con la vida de unas 150 personas. Estados Unidos acusa a Moscú de ser cómplice de la barbarie y de haber provocado la ruptura del alto el fuego acordado hace apenas 15 días. El proteccionismo en la economía de Estados Unidos fue otro de los temas que enfrentó al republicano Donald Trump y la demócrata Hillary Clinton en el primer debate televisado de las elecciones presidenciales. Trump se opone a los tratados de libre comercio, empezando por el firmado junto a Canadá y México por el esposo de Clinton, Bill, en los años 90 cuando era el presidente. Y en la guerra paralela en las redes sociales, la cuenta de Twitter del republicano no desaprovechó la oportunidad para afirmar que esta cuestión había sido la más seguida durante la noche. En concreto, el equipo de Trump acusa este tratado de haber hecho perder miles de empleos en Estados Unidos en favor de México y pone como ejemplo al grupo Ford. Inmediatamente la compañía también utilizó Twitter para contrarrestarlo con un gráfico diciendo que había sido la firma automovilística que más empleo había creado en los últimos 5 años en su propio país, 28.000 puestos. Los mercados empezaron esta semana nerviosos al constatar que no es imposible que Trump acceda a la presidencia, pese a que Clinton sigue siendo la favorita. Trump posee una idea diferente de la economía global, del libre comercio, que perturbará al resto del mundo, reconoce desde Frankfurt este agente bursátil. Los mercados se calmarán si gana Clinton, pero si es Trump, y aunque en este caso se produzca una conmoción y atontamiento, se recuperarán, porque incluso Trump no puede ignorar completamente el orden global. De aquí al 8 de noviembre, no obstante, se prevé una gran volatilidad en las bolsas. Después de la intensidad del debate, los dos candidatos a hacerse con las llaves de la Casa Blanca han hecho balance del tan ansiado primer cara a cara. Si la mayoría de analistas y medios de comunicación coinciden en que la calma de Hillary Clinton le dio la victoria, los dos candidatos no han tenido reparos en proclamarse vencedores. Hemos tenido un gran debate. Hemos podido mostrar nuestras propuestas para que la economía funcione para todos y no solo para los que están arriba. Vamos a crear un sistema más justo. Subir el salario mínimo y garantizar que a las mujeres se les pague igual que a los hombres. La imagen sosegada y risueña de Clinton tras el debate contrasta con la de Donald Trump, que tras el cara a cara siguió repitiendo sus constantes ataques a su rival demócrata. Hillary Clinton falló porque no consigue entender de qué va el tema. No es suficientemente buena y ha demostrado que no tiene una buena política de empleo ni de nada. Y creo que es lo que hemos demostrado esta noche. Lo hemos hecho muy bien. El próximo enfrentamiento será a mediados de octubre en Missouri. Con confusión sobre los motivos del tiroteo del lunes en Houston. Tras declarar el alcalde de la ciudad estadounidense que el autor de los disparos era un abogado enfrentado con su jefe, la policía ha anunciado que en el momento del tiroteo, el sospechoso llevaba un uniforme con simbología nazi. Llevaba vestimenta militar. No sé exactamente de qué país ni de qué ejército, pero entre sus pertenencias hemos encontrado objetos de simbología nazi. También tenía en su casa. En el registro descubrimos otros uniformes y objetos militares de coleccionista, algunos de ellos de la Guerra de Secesión. Las autoridades siguen investigando las razones de un tiroteo que dejó 9 heridos en un centro comercial de la ciudad tejana. Lo que de momento se sabe es que el abogado llevaba un fusil y una pistola, las 2 semiautomáticas y compradas legalmente, y que empezó a disparar indiscriminadamente a los coches allí presentes antes de ser abatido por la policía.